pensamiento. Yo contigo no queda nada de mí. Larga eterna espera para encontrar tus ojos. La hija merecida espera, mi vida vuelve a brillar. Sabes lo que quiero, sabes que necesito. Vivir por ti, llorar a tu lado si es necesario. Enredarme, dejarme caer en tu pelo oscuro. Sentir todos tus besos como el primero. Que deseo, como la imponente montaña al radiante sol. Atrapar cada sonrisa tuya, amarrarla a mi corazón. Azar nuestro amor al infinito en forma de constelación.